Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy martes 20 de octubre. Según el acuerdo de 13 de octubre de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Brique ha tomado una serie de medidas preventivas y de protección de la salud ante la COVID-19 en el cementerio municipal como consecuencia de la celebración del Día de Todos los Santos y de los Difuntos. Las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias son, con carácter general, el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarilla, se prohíbe fumar en todo el recinto o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros y se fija una ocupación máxima de los aseos de una persona. Además, se establecen otras medidas preventivas específicas. Así se informa que se ha ampliado el horario de apertura en los días anteriores a la festividad de Todos los Santos y Difuntos, de tal forma que se permita que se espacien las visitas para el adecentamiento de tumbas o lápidas. Se ha ampliado el horario del día 1 de noviembre a todo el día, de forma ininterrumpida, y del día 2 de noviembre en horario de mañana y tarde. Es importante también destacar que el aforo máximo en el cementerio municipal es de 300 personas en su interior, no pudiendo coincidir más de 12 personas por calle. Los accesos y zonas de paseo no pueden superar las 25 personas. Se practicará un control de dicho aforo a la entrada para evitar aglomeraciones en los accesos y en el interior. Se recuerda que se debe mantener siempre en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. Se recomienda un máximo de 4 personas por grupos de visitas, preferiblemente del mismo grupo familiar o convivientes. Se recomienda que el tiempo de visitas de cada grupo no sea superior a 30 minutos. Ello va a permitir que todos los grupos puedan tener tiempo de rendir homenaje a sus seres queridos. Se recomienda, en caso de que se desee realizar el adecentamiento de tumbas o lápidas, que dichas tareas se realicen en los días previos al 1 y 2 de noviembre, para evitar aglomeraciones en esos días. Además, se informa que se dispone en el cementerio de estaciones de geles hidroalcohólicos en los puntos de mayor tránsito. También hay guantes en dichos puntos para su obligado uso en el caso de utilización de enseres de limpieza, como escobas, recogedores, así como todo elemento de uso común. Durante el horario de apertura se procederá de forma continuada a la desinfección de espacios y aseos, así como a la desinfección de las escaleras portátiles de uso común. Para el transporte de dichas escaleras, así como para su uso, se recomienda el lavado y desinfección de manos, con gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Asimismo, estará a disposición de los usuarios guantes. También se ruega depositar todos los residuos en los contenedores habilitados a tal efecto en el cementerio municipal. Y por último, se informa que el personal municipal está a disposición de todo visitante, por lo que se ruega consultar cualquier duda con ellos para así poder respetar entre todos las normas que se han dispuesto. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Brique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes del Partido Popular, Manuel Toro y Sergio Carrera. Desde el Partido Popular se ha anunciado que ya se trabaja en el borrador de los presupuestos municipales para el año 2021, presentado por el equipo de gobierno a los portavoces municipales. Prácticamente una semana ya con el borrador de los presupuestos. La semana pasada hubo una junta de portavoces donde el equipo de gobierno le trasladó a los diferentes portavoces, en este caso al nuestro, a Manolo, el borrador de lo que prevén que sea el presupuesto para 2021. Parece que el tiempo nos avisaba en 2019 cuando aprobábamos el presupuesto, cuando se llevaba a pleno el presupuesto de 2020. Nosotros, como todos los ubriqueños saben, en un gesto de política constructiva, que es la que está marcando las directrices del Grupo Municipal Popular y las directrices del Partido Popular, ya por noviembre de 2019, el Partido Popular fue el único partido que aprobó de la oposición los presupuestos municipales, porque entendíamos que después de un trabajo que veníamos realizando, los impuestos no iban a subir a los ubriqueños, de que había diferentes medidas en las que nosotros les lanzamos, y sobre todo medidas que nos habían lanzado los ciudadanos a pie de calle de diferentes barriadas, de diferentes zonas de nuestro municipio, y el Partido Popular aprobó el presupuesto municipal de 2020. En este caso, ante la coyuntura de la crisis sanitaria que estamos padeciendo tanto a nivel municipal y sobre todo a nivel nacional, el Partido Popular ya tenemos el borrador encima de la mesa, ya llevamos una semana trabajando. Entendemos que es el momento de aunar esfuerzos, inclusive en materia presupuestaria. Nosotros, hay que decirlo también, desde que se aprobamos el presupuesto municipal y después llegó la crisis sanitaria, el Partido Popular, en todas las modificaciones presupuestarias de ese presupuesto que se había llevado a cabo, hemos estado a favor de todo, porque iban dirigidas a fortalecer lo que el COVID está deteriorando en nuestra sociedad, materia social, nuestros vecinos más vulnerables, nuestros ciudadanos, nuestros autónomos, nuestras pequeñas y medianas empresas. Nosotros, de cara al presupuesto de 2021, lo tenemos muy claro, lo estamos elaborando. Nosotros sabemos perfectamente que queremos que se potencien los servicios sociales. Por eso puede haber sido interesante o sería interesante la convocatoria del Consejo Económico y Social, para que todos los colectivos y todos los agentes implicados en el desarrollo, en el día a día de los ubriqueños, pues puedan aportar sus peticiones y se pudieran ir recogiendo también los presupuestos municipales. En otros años se ha hecho el Consejo Local de el Consejo de Barrio, etcétera, etcétera. Partido Popular lo estamos analizando, lo estamos estudiando, pero evidentemente nosotros sabemos de la coyuntura actual, pero es cierto, ¿no? Nosotros también tenemos una medida en la que, igual que visualizamos en el presupuesto anterior que le aprobamos, de que no iba a haber subida de impuestos, sabemos que si en este presupuesto no se consigue entre el esfuerzo de todos y sobre todo para desarrollar en el futuro de 2021 el presupuesto municipal, nosotros vamos a estar arrimando el hombro. Sabemos que entendemos que no es el momento de subir los impuestos a los ciudadanos, que no es el momento de subirle los impuestos a nuestras pequeñas y medianas empresas que están acarreando y llevando el peso gordo de la economía de nuestro municipio, y en definitiva nosotros estudiándolo, valorándolo, y evidentemente vamos a presentar propuestas constructivas, porque nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros estamos aquí para construir, estamos aquí para liderar la oposición, y nosotros somos la alternativa al gobierno del Partido Socialista, y por eso trabajamos todo y cada uno de los expedientes y los documentos que nos traslada el equipo de gobierno, porque queremos, independientemente de lo que nos aporte el equipo de gobierno, ofrecerle al pueblo de Ubrique también nuestra visión y nuestras propuestas de cara a los presupuestos municipales. Así que estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos a hablar de cara a este presupuesto, como ya venimos haciendo, como el caso en el Solide y nuestro portavoz Manolo Torres. A colación del presupuesto 2021, nuestra propuesta siempre ha sido, ¿no?, como la posición, pues lógicamente, la propuesta de sumar, ¿no?, sumar y ser siempre, pero positivo a cuestiones tan importantes como es la cuestión económica en nuestro pueblo. Por eso nuestra propuesta en los presupuestos 2021 es plantearle al equipo de gobierno, bueno, la congelación de las tasas e impuestos para este año 2021. Las circunstancias del COVID pues están haciendo lógicamente un daño totalmente negativo, y entienda, como digo, por aquí esto del Grupo Popular, que se las tasas de impuestos del 2021 pues haya una congelación, y no realmente aquellas partidas del presupuesto pues lógicamente tienen que ir también de cara al comercio, al autónomo, a la pequeña y mediana empresa, apoyarlo lógicamente, y así son pues la gran cantidad del importe de los impuestos que pagan los ciudadanos de Ubrique, pues de alguna forma tienen que volver a ese apoyo, como digo, a comercios, autónomos, pequeñas y buenas empresas que sin duda el ayuntamiento tiene que plantear. Ese es nuestro propósito, como digo, para este 2021. Cambiamos de tema. El Centro de Salud de Ubrique ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe. En estos momentos se disponen en nuestra localidad de 3.000 dosis que se pueden ampliar en 1.500 más. La vacunación se está llevando a cabo en la zona de laboratorio, en la segunda planta del Centro de Salud de Ubrique, con una media diaria de 109 personas. Ya a partir del día 8 de octubre, envié las vacunas a los centros residenciales, porque son las personas más vulnerables. Entonces lo que interesa es que estén inmunizados antes que llegue la gripe, e incluso nos vacunamos nosotros, el personal sanitario y sociosanitarios, porque nosotros podemos ser un vector de contagio, un vector de transmisión de la gripe. Interesa que nosotros estemos inmunizados pronto para no tener capacidad de contagiar a la población, ¿sabes? Y ya fue el día 14 de octubre cuando empezamos a vacunar a las personas mayores de 65 años y personas de mayor riesgo. y a partir del día 1 de noviembre es cuando se tienen que vacunar el resto del grupo de riesgo, que tienen que coger cita a partir del 30 de octubre, porque es que nos está pasando que también nos preguntan, es que no puedo coger cita, pero claro, cuando tú le preguntas es que una persona menor de 65 años, entonces, por las aplicaciones, ahora está destinado simplemente a estos primeros 15 días a las personas mayores de 65 años o de grandes riesgos, ¿sabes? Es a partir del día 30 de octubre es cuando pueden coger cita los menores de 65 años. Otros años nosotros le insistíamos a la población, a los que venían en las consultas de enfermería, Pepito, te tienes que vacunar de la gripe. No, yo no me quiero vacunar. Y este año la verdad que la gente tiene miedo con la pandemia, con el COVID, y quiere quitarse de en medio el riesgo de la gripe, ¿sabes? Uh-huh. Y se vacunan, están cogiendo cita, vamos, muchísima gente que se vacuna por primera vez de la gripe. Mientras más graves sean las complicaciones de la gripe, peor va a estar la persona, pues entonces lo que se pretende es disminuir el número y la gravedad. Conseguir cobertura de vacunación por encima del 75% en mayores de 65 años, coberturas en el personal sanitario por encima del 75% y en embarazadas y personas de riesgo por encima del 60%. La vacuna esta está destinada para personas con riesgo de complicaciones, tras que se encuentran las personas mayores de 65 años, independientemente de sus condiciones de salud, es decir, por ser simplemente mayor de 65 años tiene que vacunarse la gripe, personas que viven en residencia y en centro de atención a crónico, y personas de mayores de 6 meses con mayor riesgo de complicaciones, entre las que se pueden encontrar las personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, respiratorias, enfermedades hepáticas, neuromusculares, cáncer, personas que tienen anemia. Otras personas que también se tienen que vacunar son las personas que pueden transmitir la gripe, como ya te he dicho anteriormente, el personal sanitario, las personas que trabajan en ayuda a domicilio, los estudiantes de medicina, de enfermería, los trabajadores de servicios esenciales también se tienen que vacunar, como es la policía, la Guardia Civil y los bomberos, profesionales de centros educativos que están en contacto directo con los alumnos, es decir, los maestros, los profesores, los conserjes. Ya este año se van a crear dos agendas, una el día 6 y otra el día 9, solo exclusivamente para los profesores y los maestros de los colegios y institutos de Ubrique. El día 6 se van a acudir los profesores del Fernando Gavilán, del Víctor de la Serna, del Reina Sofía, del Sagrado Corazón, del Penafélix y el Fatou, y el día 9 del Instituto Los Remedios, La Cumbre y el Colegio Ramón Crosa. Van a ir sin cita, con lo cual habrá que intentar que no vengan en bloque, sino que vayan espaciando a lo largo de las mañanas. Se pueden vacunar desde las 10 de la mañana hasta las 3 menos cuarto, ¿sabes? Uh-huh. Igual tienen tiempo suficiente. Además, hemos intentado hacer la agenda para ellos expresamente, para que se vacunen todos. Uh-huh. También se tiene que vacunar el personal de farmacia, que ya el año pasado también se incluyó como personal de riesgo. El personal que trabaja con ave y cerdo, esto simplemente es porque para evitar el intercambio genético entre el virus de la gripe y el virus que es capaz de transmitir estos animales, la vacunación en inmovilizados y sus cuidadores. Aquí cabe mención especial en el trabajo que va a hacer la enfermería en acudir a los domicilios. Pero sí es verdad, una persona que esté inmovilizada, pero hay que saber qué es una persona inmovilizada. Una persona inmovilizada es una persona que tiene dificultades de acceso al centro de salud. Bien, porque tenga un deterioro cognitivo o un deterioro funcional. Y ahora, ¿qué son esos deterioros? Un deterioro cognitivo es una persona con un Alzheimer, una demencia, y un deterioro funcional es una persona que no puede andar. Eso es el criterio para una persona inmovilizada. También se tienen que vacunar las personas que viven en residencia, se tienen que vacunar también las embarazadas. En este caso, las embarazadas, hemos hablado con la matrona, y la matrona, cuando la embarazada acuda a su consulta para cualquier visita de las que son regladas, le va a poner la vacuna. Y también a las mujeres en puerperio, las mujeres que en los seis meses primeros después del parto se podrán poner la vacuna también, siempre y cuando no se hayan vacunado anteriormente durante el embarazo. Porque ahora con el estado de pandemia que nos encontramos, es importante saber dónde está ubicado, para que la gente no esté dando vuelta por el centro de salud con el consiguiente riesgo para la población y para el personal sanitario, ¿no? Este año se va a hacer en el laboratorio. En el laboratorio donde sacamos la sangre, la segunda planta, pues ahí está colocado el centro de vacunación. El horario es de lunes a viernes, de lunes a jueves es desde las 10 de la mañana hasta las 3 menos cuarto, y después desde las 3 hasta las 8 menos cuarto. De momento ese es el centro que hemos puesto para vacunación. Si hiciera falta colocar otro centro de vacunación, otro punto de vacunación dentro del centro de salud, lo pondríamos retirado de este, para evitar las aglomeraciones de la gente. El SAH ha adquirido la vacuna más adecuada a cada grupo de edad y a cada condición de salud. Por un lado, se han adquirido vacunas de inmunogenicidad aumentada, que estaba destinada a las personas más vulnerables, es decir, las personas que tienen menor capacidad de generar inmunidad, como son las personas ancianas, ¿no? En este caso, se le han adquirido las Fluzone, que es una vacuna de una alta carga antigénica y que se va a poner en la residencia en los mayores de 75 años, y la Shiroma, que es otro tipo de vacuna, se va a poner en los mayores de 65. Además de estas, se han adquirido otra serie de vacunas, que es una vacuna que protege contra dos cepas de la gripe A y otras dos cepas de la gripe B, que se va a colocar en menores de 65 años, como son la Basigric, la Influvac y la Shirosu. En el apartado cultural, el próximo sábado 24 de octubre tendrá lugar a las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro la presentación de la novela Eras la noche, del escritor Ramón Pérez Montero. El aforo máximo de este acto será de 20 personas, incluyendo a las personas intervinientes, y en el mismo se adoptarán las normas correspondientes de seguridad e higiene. El autor es natural de Medina Sidonia y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz. Ramón Pérez Montero publicaba en 1996 su primera novela, Mi nunca dicha razón de amor, y en 1998 salió a la luz su segunda novela, Tarde sin orillas, finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer, y en 2002 publica su tercera obra narrativa, Princesa en la Red. Además, ha publicado poemarios y un libro de investigación histórica. En la actualidad, el autor imparte clases de lengua castellana y literatura en un instituto en Medina Sidonia. Y también de cara al próximo fin de semana, la Plaza de Toros de Ubrique acoge el sábado la celebración de la gran final en clase práctica del octavo proyecto de competición provincial de las Escuelas Taurinas de la provincia de Cádiz 2020. Las invitaciones ya se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Eduardo Ordóñez, presidente de las Escuelas Taurinas de Andalucía, nos ha comentado hoy en Radio Ubrique el cartel previsto para el sábado. Sí, efectivamente, o sea, vendrán algunos representantes de Algeciras, de Puerto de Santa María, de la Escuela del Maestro Galloso, después vendrá de San Fernando, de San Lucas de Barrameda, de Urique con Mario Sánchez, de Campo de Gibraltar, que la lidera el Maestro Francisco Ruiz Miguel, y de Chiclana, y de La Línea. O sea, es que es una de las provincias con más escuelas taurinas, ¿no?, la provincia de Cádiz. Y por ello, pues bueno, parecerá que el cartel, bueno, pues es amplio, ¿no?, porque son 8 novillos. Bueno, esperemos que Dios quiera que tengamos buen tiempo, por lo menos que nos deje organizar este evento. Y bueno, decirle al público que lo esperamos a todos, ¿no?, con ilusión, con el fin de dar un espectáculo atractivo y que disfrute de toda la afición que asista. Bueno, creo que aunque parezca un poco utópico, es muy importante, ¿no? Porque no cabe duda que la juventud, pues, necesita de esperanza y de que haya en sus vocaciones, ¿no? Y que se pueda dar respuesta a sus ilusiones. Porque claro, es cierto que con la pandemia que estamos viviendo y toda la situación que se vive en nuestro país, pues también la juventud necesita respuesta de todos nosotros para ilusionarlo, porque la vida debe seguir para adelante y sobre todo esa vocación que tienen y esa ilusión, pues bueno, pues eso es el sueño de todo ello, vestirse de luces. El sueño de todo ello es poder llegar a ser un día matador de toros. Y bueno, y nosotros lo que hacemos desde la base, que es fundamental, porque sin la base no podría construirse ninguna figura, pero de nada. Podemos hablar incluso si nos metemos en temas científicos o en las carreras universitarias, pues siempre salen genios, pero es que la realidad es que si no hay apoyo institucional, apoyo de la sociedad, ¿no?, de los colectivos hacia los jóvenes necesitan nuestro apoyo. Y en este caso, pues lo tienen para cumplir el sueño de su vida, vestirse de torero. Esto es algo que hay cada uno, hay que ponerse en la piel del otro, ¿no? Y por lo tanto, yo respeto a aquellas personas que no les gustan la fiesta de los toros, pero que ellos tienen que respetar que hay un grupo importante, ¿no?, de jóvenes que viven ilusionados y que tienen una esperanza de vida, pero ilusionados y conseguir algunos objetivos. Y entonces, nuestra obligación, la sociedad, los cargos públicos y todos los colectivos, pues nuestra obligación es poder trasladarle a estos jóvenes que efectivamente existe, esas personas que están cuidando de que ellos cumplan los sueños de su vida. Y que también esto requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo, o sea que esto no viene regalado. Por eso el toreo es un ejemplo importante para todos los jóvenes, lo que es espíritu de sacrificio, en vocación, en entrega, y todo el que ha querido ser torero, todo el que intenta ser torero, sabe que el camino para triunfar la vida es el sacrificio y la vocación. Realizando ya un proyecto con una situación de, como todos sabemos, del COVID, y bueno, nos preocupa a todos los españoles, y bueno, el poder celebrar nuestro proyecto en su totalidad, como lo vamos rematando, pues podemos decir que casi es milagroso. Esto no hubiera sido posible, evidentemente, sin los apoyos institucionales, tanto de la Junta como de Canal Sur y del Ayuntamiento Ubrique, en este caso, que ya vamos, podemos decir, por tercera vez, se retransmite ya una novilla por Canal Sur. Bueno, a alguien le parecerá excesivo el tema de la tele, pero bueno, pero lo cierto es que la predisposición que tiene la alcaldesa de Ubrique y su concejal, José Manuel, pues bueno, es digna de elogio, porque han apostado por la cultura de la tauromaquia y sobre todo, pues bueno, por la escuela de Ubrique, que tenemos alumnos que van destacando como Mario y otros más que hay por ahí, y por lo tanto nosotros pues estamos agradecidos a esa actitud de las distintas administraciones, y esto pues bueno, crea muchas ilusiones entre los jóvenes. Uh-huh. Y evidentemente la Diputación de Cádiz, pues una vez más, un año más, también ha apostado firmemente por este proyecto de escuelas taurinas de la provincia de Cádiz, en la que participaremos las 8 escuelas taurinas que tenemos en Cádiz, con cada uno representando un alumno en dicha competición. Y en esta edición de noticias también les informamos que la unidad móvil de detención precoz del cáncer de mama ya se encuentra instalada junto al pabellón municipal. Desde la Asociación Ubrique Dame Tu Mano se anima a todas las personas que sean convocadas a acudir a su cita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.